A la buena, buena, buena, así, así, así. Así los pescadores, así, así, así. Así me gusta a mí. Don Pirulí. A la buena, buena, buena, así, así, así. Así los pescadores, así, así, así. Así me gusta a mí.